de Concordia, Alfredo Francolini. Alfredo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buenos días a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Alfredo, gracias primero por la predisposición siempre con el programa. Bueno, un balance de cómo viste el anuncio del presidente y cómo estás viendo Concordia hoy jugando un rol importante el tema de los controles. Bueno, a ver, tengo sensaciones diferentes. Uh-huh, a ver. Primero, obviamente que con respecto al decreto presidencial, que realmente hace por ahí endurecer la cuarentena, para nosotros muchas decisiones, muchos cambios no ha tenido, por lo general, porque nosotros acá la principal fue la prohibición de las fiestas sociales y nosotros no la teníamos, si bien sabemos que se hacen y sabemos que vivimos clausurándolas, vivimos haciendo actas de infracción, con el acompañamiento de las distintas fuerzas, realmente se está haciendo un control muy grande y que realmente para nosotros es importante, ¿no? Pero también es importante que la gente, a ver, tome conciencia de esto. Esto es lo que siempre decimos. Las decisiones adoptadas por Alberto Fernández fortalecen el trabajo que nosotros venimos desarrollando acá en Concordia y principalmente hay que tener en cuenta que la población, como digo, tome conciencia de la gravedad del problema que estamos teniendo todos, del problema que estamos enfrentando. Esto es una pandemia mundial que realmente para nosotros es importante tener, a ver, primero contenerla, tratar de que si hay casos sean muy aislados, muy esporádicos, para no alterar el sistema de salud que nosotros tenemos. Pero en líneas generales, el decreto presidencial, bueno, que entró en vigencia desde ayer en todo el país, obviamente en Entre Ríos y en Concordia, no modifica sustancialmente lo nuestro, las normativas nuestras, ¿no? Pero yo sigo insistiendo que Concordia, las normas acá son claras, la gente las conoce, no están permitidas las reuniones sociales y las reuniones familiares, que si bien están permitidas, deben limitarse lo más posible a los convivientes y a personas del ámbito familiar más cercano. Nosotros cuando decimos que si vamos a corregir el decreto, lo discutíamos con el comité de emergencia y con todo el gabinete nuestro, y nosotros decíamos que no era necesario tener que, a ver, que discutir ese tema ni tener que prohibirlo, pero yo lo que tengo que decir es, obviamente, que hay que llamar a un acompañamiento de la sociedad, ¿no es cierto? Porque realmente lo que tenemos que prevenir es justamente el coronavirus, y está claro. Todos tenemos claro lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que somos transgresores por naturaleza y por eso digo que tenemos sensaciones encontradas en todo esto, ¿no? Porque si bien tenemos normas, sabemos que la gente, bueno, trata de evadir, somos transgresores, como digo. Y voy a ser reiterativo, porque esto no es mío, lo saqué, no sé si fue del presidente o de alguien de la salud, que dijo que el virus no circula solo. El virus circula a través de las personas, el virus no viene a buscarte a tu casa. Nosotros salimos a buscarlo cuando tomamos contacto con más y más gente. Y es así de simple, lo que hay que hacer es tratar de no circular por la sociedad entera, por la ciudad, innecesariamente, y evitar las reuniones con mucha gente. Alfredo, desde la promulgación y la aplicación de la ordenanza del barbijo y las sanciones para la reunión y las fiestas clandestinas, si querés llamarlo, ¿han tenido un balance de esto? Porque vos dijiste como que se siguen haciendo y uno entiende que sí, porque nos avisan acá en el programa, pero es como que detectamos menos. ¿Notaste que ha jugado un papel eso? Lo que se detectó mucho, a ver, lo que ha bajado muchísimo es o al revés, ha subido mucho el uso del barbijo esto de la sanción de la ordenanza. Si bien ha habido algunas infracciones, algunas actas hechas, nosotros en realidad no nos preocupa la infracción, en realidad nos preocupa el cuidado de la salud. Seguro. Y obviamente que todo esto va a significar una infracción, va a significar que realmente, a ver, que cada uno tenga... A ver, cuando uno comete una infracción cualquiera, ya sea un semáforo rojo, estacionar a la izquierda en lugares no permitidos, o no usar el tapaboca, significa que tengas que molestarte e ir hasta el juego de falta, más allá del monto, porque en realidad el monto termina siendo casi simbólico, porque el monto es muy poca plata. Lo importante es que lo que queremos todos, a ver si nos entendemos de una vez, porque la sociedad parece que no, es que nos cuidemos de la salud. Y también lo otro que vos decís de lo de las fiestas, tenemos muchas fiestas, los fines de semana seguimos. Esto no alteró mucho, sí la sanción grande y la estamos haciendo. Sí, por ahí tenemos alguna clausura de alguna cervecería porque no acató algunas medidas que tenemos, pero la verdad nosotros no nos preocupa el hacerle la infracción, nos preocupa el que no nos ayuden a combatir esta pandemia. Uh-huh. Alfredo, ahí salió la noticia que nos llega de algunos permisos trucho para... Trucho te lo digo palabra porque así nos llega. Y yo te pregunto el rol de los controles. Ayer la leía a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, hablar de que en algunos casos se torna hasta imposible el control. Pero acá uno muestra cifras que la verdad uno lo mantiene muy confiado y por ahí esto a veces es negativo. Pero ¿cómo analizás ese escenario? A ver, los controles que nosotros estamos haciendo, sinceramente, para nosotros son un resultado, justamente, si uno mira el mapa que tiene hoy Entre Ríos, 880 y pico casos, 400 y pico en Paraná, 100 y pico en el departamento de Federación, 100 y pico en el departamento de Gualeguaychú. Obviamente que me preocupa mucho eso, pero también da a que el resultado de lo que nosotros estamos haciendo en Concordia es muy positivo. Uh-huh. Pero también hay que tener en cuenta que si nosotros no seguimos a ver una órbita de trabajo muy importante adentro, también entre la población, es una complicación. Y con respecto a los controles que estamos haciendo los ingresos, realmente para nosotros es muy efectivo. Así nosotros tenemos cómo detectar si los permisos son truchos o no, solamente leyéndole el QR. Uh-huh. Y muchas veces el permiso dice un nombre y el código QR es de otro. Uh-huh. O sea que quiere decir que lo han fraguado. También hay análisis de COVID negativo que no son realmente truchos. Uh-huh, y porque son de laboratorios que no están habilitados. Pero también, hay muchos que encima se pelean, y la gente de Concordia, porque viene el hermano, el tío, el amigo que viene de lugares distintos del AMBA, que justamente lo primero que te dicen es directamente, no, ellos vienen porque los vecinos están contagiados del COVID, y nosotros queremos que vengan acá porque acá no hay. Uh-huh. Y justamente no sabemos cómo están, al no tener el hisopado negativo no ingresan a la ciudad, seguro. Al no tener un lugar para hacer el aislamiento solos, tampoco lo dejamos ingresar. Uh-huh. Y bueno, eso hace que el trabajo que nos mantiene a nosotros con este resultado. Uh-huh. Y que nosotros también le estamos pidiendo que la provincia, se lo habíamos mostrado al gobernador hace 2 meses atrás, uh-huh, a ver si lo podía llevar a cabo, y sería ideal que este control lo puedan hacer en los ingresos de la provincia de Entre Ríos, porque para nosotros, sinceramente, es lo mejor que nos puede pasar, que, a ver, cuando ingrese alguien, ya sea Pablo Benítez, uh-huh, o Alfredo Francolini, pues le pregunten a dónde va, automáticamente le llegue al intendente o al comité de emergencia de esa ciudad, justamente está por ingresar Alfredo o Pablo, y nosotros, si nos evaden unos controles o nos dice que vienen de otro lugar, directamente salimos a buscarlo, le decimos, señor, usted viene de Buenos Aires, pasó por Zárate Brazo Largo, o pasó por Rosario Victoria, o pasó por Estúrel, o por donde sea, y allí nosotros lo obligaríamos a hacer la cuarentena, aunque no haya evadido el control. Uh-huh, seguro, queda claro. Alfredo, yo te agradezco la predisposición, pero no quiero dejar de preguntarte porque hoy hablamos con sectores gremiales y la verdad que describieron como muy valiosa la reunión que mantuvieron con vos y tu equipo. Me gustaría que me des un pequeño balance de esta reunión con diferentes gremios que congregan a los trabajadores municipales. Ayer una reunión muy buena con dos gremios. Seguramente lo vamos a tener con otros, anteriormente hemos tenido con otro más de ellos. Obviamente hay un petitorio que significa dinero, pero también ellos entienden cuál es la situación del municipio, la situación de la sociedad entera, no solamente del municipio, sino realmente lo que se está recaudando hoy y que los ingresos del municipio se ven resentidos. Pero muchas cosas de ellas... vamos a seguir trabajando, en estos días nos vamos a reunir y seguramente vamos a empezar de a poco, pero algunas cosas van a estar contempladas para sacarlo lo antes posible. Uh-huh. Estuviste también en el Nido, trabajando con temas del Nido y el impacto que juega acá en los barrios de la zona sur. También me parece importante, teniendo en cuenta que tenemos muchos oyentes de acá, de esta barriada, Alfredo. Mira, hicimos una recorrida por varios lugares, ayer y hoy de mañana temprano. Pero bueno, entre ellos estuvimos en el Nido, donde un programa entre Nación, Provincia y Municipio hacen que, por ejemplo, para el Nido, donde contempla 5 o 6 barrios de la zona sur y bastante poblados, También hay, contempla la compra de materiales y utensilios de cocina, la misma cocina, una heladera, un aire acondicionado para algunas de las salas del CDI, ollas, había batidoras, procesadoras, que realmente es importante para que los chicos allí lo puedan usar. Y hoy hicimos una recorrida por el polideportivo, donde estuvimos mirando lo que avanza el estadio cerrado, que están trabajando, donde estuvimos en la cancha de hockey, justamente que se probó de nuevo el riego, porque hay que mantenerla, esa cancha mojada permanentemente, sí. Y bueno, había algo que había que modificar y hoy se lo probó, así que estuvimos allí, todo pensando en la pospandemia, porque bueno, estamos apurados, primero que esto pase y después que, a ver, podamos resolverlo. Pero importante también es que, a ver, yo le pasamos un protocolo a provincia pidiéndole justamente el entrenamiento de varias actividades deportivas, más allá de que no se juegue, pero sí teniendo en cuenta la preparación física. Seguro. Alfredo, te agradezco un montón, te mando un abrazo acá de Mañanas de Sur. Al contrario, un abrazo para ustedes, muchísimas gracias.